¿Cómo estás, Fernando? Buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, primero, gracias por estar acá. Segundo, les quiero preguntar, arranco con vos, Ricardo. ¿Uno exagera cuando dice a un año y casi dos meses de aquel 15 de febrero estamos peor que en aquel momento? ¿Uno peca de exagerado o no? No pecas de exagerado, primera cosa. ¿Qué es lo que creemos? Que se han hecho algunos trabajos absolutamente insuficientes en el río para resolver el problema de las inundaciones, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero sin embargo, se han hecho cosas, entre otras, estos trabajos y algunos trámites administrativos, con los cuales se reemplaza lo que habría que hacer. ¿Qué quiero decir? La mejor manera de mentir es decir una media verdad. La mejor manera de no hacer nada es hacer un poquito, como para que alguien crea que se están haciendo cosas, que están resolviendo el problema, y en realidad no se está resolviendo el problema. Digamos, sería largo, pero este es el... Si tenemos tiempo, lo voy a ir explicitando. Totalmente. ¿Qué significa hacer algo y en realidad no resolver el problema, pero quedarse con el crédito de que sí se estuvieron haciendo las cosas? Y con eso se va ganando tiempo. O se va perdiendo. Los vecinos vamos decepcionándonos, cansándonos. Hemos venido peleando mucho esto. Están logrando, tenemos que decirlo, esto es lamentable, pero sí, es cierto. Cada vez cuesta más movilizarnos, encontrarnos en asamblea, seguir en la... Y esto es exactamente lo que suponemos los funcionarios de la provincia están deseando que ocurra todos los días. Ricardo, esto no es nada nuevo, digo, esto es la vieja receta, el hecho de ir tirando hacia adelante y el tiempo pasa, la desmovilización, como vos recién decís, es una lamentable realidad. Por así los vecinos decepcionados están hartos de reclamar y se genera este marco donde poquito se hizo y lo fundamental... Absolutamente nada. Y lo fundamental, nada. ¿Qué es lo fundamental? A ver, recordemos qué es lo que estábamos planteando el año pasado una vez ocurrido el desastre del 15 de febrero. Fue quedando claro para todo el mundo que la cuenca del arroyo Saldán está fuera de equilibrio, así la llamamos, y así lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿Qué significa? Los arroyos... no solamente el Saldán, también el Cabana, también el Arroyo Seco, todos los arroyos que componen la cuenca, son insuficientes para conducir sin desborde el agua que cayó y el agua que volvió a caer el 3 de enero y que puede volver a caer todavía hoy. Son insuficientes, es decir, aún el cauce es incapaz de conducir. Por lo tanto, había que mejorar la conducción en los arroyos. Esto es un aspecto de cosa central. Habíamos logrado para el arroyo Saldán, en el transcurso de la ciudad de Villa Allende, un número que firmaron en un informe los de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. 200 metros cúbicos por segundo. Tengo que decir que eso es la mitad de la cantidad de agua que pasó en aquel 15 de febrero. Y que hay algunos puntos, por decir algo, el puente Pellegrini puede conducir en este momento, después de que lo limpiaron y de que pasó el LEP, 70 de los 400 que pasaron por Villalia. Entonces, una cosa es lograr que el arroyo conduzca 200 metros cúbicos en Villa Allende y alrededor de 100 en Río Ceballos. Menos allá porque a lo largo de la cuenca el río va recibiendo un aporte cada vez más grande. Así que la máxima conducción tiene que ser acá, en Villa Allende. Eso es un aspecto central. Pero aún si lo lográramos, todavía queda la otra mitad del agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que retenerla. Obras de retención y de regulación que se llaman microembalses, lagunas de retención. y toda una serie de acciones que tienen que ver con preservación de del bosque nativo, intangibilidad de las zonas de reserva hídrica, porque si se corta aumenta la escorrentía, plan de forestación, nuevo código de edificación y nuevo código de urbanización para que haya suficientes lagunas de retención. Todo este paquete de retención está prácticamente sin hacer nada. La única obra de retención que está comenzada es una lagunita insignificante para lo que hay que retener en el arroyo Las Ensenadas, en Unquillo, que la comenzaron a hacer a mediados de octubre y que todavía está sin terminar. Vos siempre dijiste, Ricardo, que llevar a cabo este tipo de obras, digo, necesarias para que si llueve como llovió el 15F, no nos inundemos, lleva un tiempo. Pero claro, si todavía ni se arrancó, estamos hablando de que tenemos para mucho por delante, ¿no? Mucho tiempo por delante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la provincia? Sí. Aquí empezamos ahora con lo que sí han hecho. Esto es lo que se debería haber arrancado a hacer. ¿Eh? Sí. A ver. Para poner un último numerito en lo que se debería hacer, hay que decir esto. En el Comité de Cuenca se acordó que hacen falta 46 obras de retención. 46. Solo han comenzado una, que no está terminada, y se ha discutido y va a salir a licitación una obra grande sobre el arroyo Cabana. Una. Va a salir a licitación. De tal manera que este año, como máximo, tendríamos estas dos obras de retención, quizá alguna más de pequeño tamaño, pero no suficiente para retener suficiente cantidad de agua. A esto te referías, Ricardo, cuando decías, se hace poquito para decir que se hace algo. Exactamente. Bien, en reemplazo de esto, que es lo que se debería hacer, ¿qué hace la provincia? Hace un nuevo plan llamado de reconstrucción y reparación, pone a Osvaldo Botero a cargo de una unidad ejecutora de obras que viene a Sierras Chicas y nos va anunciando en cada una de nuestras ciudades, en la nuestra fue en enero de este año, que se van a hacer algunas obras de reparación. Por ejemplo, se van a reconstruir el puente Balcarce y el puente Pablo Cabrera, se va a, según dijo, a remover el anfiteatro, se va a hacer una especie de LEP 2, o sea, de remoción, profundización de obstáculos en el río. Todo eso se anunció en enero. De todo eso anunciado, nada, absolutamente nada en Villa Allende. Esa es otra cosa, pero vienen y lo anuncian. Ahora, aunque lo hicieran, ¿qué es el plan de reparación? Es volver a poner en su lugar lo que el río se llevó. O sea, volver al punto del 15F. Claro, pero un poquito mejorado, quizás Fernando ahí podrías decir algo. Sí, en realidad se van los obstáculos grandes. El único que se removería sería el anfiteatro. Sí. Hay otros obstáculos que son puentes que hoy se están utilizando que son totalmente insuficientes y a su vez son obstáculos de embalse, porque cuando viene el agua, estos puentes insuficientes son los que provocan el desborde del agua. Esos puentes habría que demoler y hacer nuevos puentes, que creo, no sabemos si la provincia está en condiciones, pero yo creo que con gestión todo se puede realizar. Lo que vemos acá es una inacción en la gestión. Lo único que podemos decir en este momento es que la provincia, que tampoco ha terminado de cumplir, es hacer las viviendas de la gente que vive al margen y que ya ha firmado un convenio o han hecho un acuerdo para trasladarse y dejar sus viviendas de las orillas del río. Eso creo que se van a entregar unas 25 casas ahora en este mes de abril, y el resto se van a terminar de entregar en junio más o menos. según lo que habían avisado. El resto, lo que nos interesa, la conducción, la gente, por supuesto, es prioritario para nosotros. Ya cumpliendo con las viviendas, tenemos que seguir trabajando en el río y en las retenciones más que todo. Porque si no es volver a lo que nosotros venimos reclamando y exigiendo desde ya hace un año y un mes. Digo, si no están las obras, no, nos inundamos de vuelta. En este momento estamos a la espera de la entrega del plan para Villa Allende, que sería entregado en mayo de este año. Y ahí tendríamos que evaluar si lo que nos están presentando es lo que le hace falta a Villa Allende o no. En realidad, siempre estamos a la espera. En realidad sabemos de antemano que nos queda corto ese plan, porque es plan de reconstrucción. Por ejemplo, al no haber obras de retención, tenemos que empezar a hablar claro, aunque sea duro. Toda la gente que vive en las márgenes del Arroyo Seco, la única manera que tienen de protegerse es que haya suficiente retención de las aguas del Arroyo San Fernando y del Arroyo Santa Lucía, que así lo llaman en la Secretaría de Recursos Hídricos y que nosotros llamamos Chico o Arroyo Esmeralda, en fin. Y que cuando se une con el San Fernando forman el Chico. Ahora, Villa Brizuela, el barrio industrial, parte del barrio La Cruz, han tenido apenas una pequeña limpieza del arroyo, eso es todo, y no va a haber obras de retención previstas este año para ellos. Si el año que viene llueve, estamos ellos exactamente igual que ahora. Pero con esto de que ha pasado el tiempo, se sigue urbanizando sin criterios definidos, sigue avanzando, digamos, el cansancio, sigue avanzando el agotamiento de la gente para reclamar. Hubo un pico hasta el primer año, ¿no? Uno sabe siempre que la cifra redonda genera, bueno, la masividad, la concurrencia y demás. Una vez que ha pasado el año, da la sensación que es el terreno fértil para que los gobiernos de turno hagan lo que quieren hacer, que es nada. Claro, y quizá, digamos, en términos de autocrítica, nosotros en esa asamblea que hubo en enero, cuando vino Botero y Toñato y Viñeta, que está a cargo ahora de una nueva secretaría de desastre, cuando ellos vinieron a hacer este anuncio, nosotros hablábamos de la ley 10.208, quiero que después hablemos un poquito más sobre eso. Y entonces Botero nos había dicho a algunos de la comisión explícitamente, y en esa reunión que hubo 100 asambleístas, hubo 100 personas escuchándolos en el centro de jubilados, aceptaron, porque yo recordé que Botero había hablado, estamos en mora, estamos en deuda de 60 días para ese momento de la ley, en el cumplimiento de la ley, pero ya viene el plan. Efectivamente, después de esa reunión vino el anuncio del llamado plan director para la subárea metropolitana de Sierras Chicas, así se llama. Dentro, ese es el gran ropaje de un plan que se va a hacer en 15 años, Federico, lo necesitamos ya, no en 15 años. En ese plan para la subárea metropolitana de Sierras Chicas, es decir, pensados nosotros desde el centro que es Córdoba y que se va expandiendo al primer cordón, al segundo cordón, es decir, pensado desde otro lugar, no desde el barro, totalmente, no desde la realidad de Sierras Chicas, sino desde otro lugar. Ese, sin embargo, es el gran ropaje, el gran plan que hay, que nos incluye como subárea metropolitana. Dentro de eso, el primer paso es este plan de reconstrucción que lleva Botero. Ahora, ni el plan director ni el plan de reconstrucción son el plan de obras específicas para que no vuelva a ocurrir las inundaciones en Sierra Chica. Eso que nosotros creíamos que iba a ser presentado el año pasado tiene que ver con la ley 10.208. ¿Querés decir algo? Ah, si me permitís o si me permite la gente, lo voy a leer porque es muy cortito, pero vale la pena que digamos qué dice la ley 10.208 y por qué desde el año pasado nosotros veníamos pidiendo el cumplimiento de esta ley. El capítulo 16 de esa ley es el diagnóstico ambiental provincial. Sí. Y el artículo 87, específicamente el que citamos, dice: la autoridad de aplicación, entiéndase el Ministerio de Agua, Energía y Servicios Públicos que dirige el ministro Fabián López, la autoridad de aplicación debe elaborar un informe anual sobre el estado del ambiente en el territorio provincial, llevar adelante la publicidad del mismo y elevarlo al Poder Legislativo antes del 30 de noviembre de cada año. Esto tiene como objetivo que el informe pueda ser leído y debatido antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, artículo 96 de la Constitución Provincial, por si surge la necesidad de aplicar acciones de emergencia. El informe contendrá: A. La descripción de amenazas y problemáticas que afecten el ambiente provincial y sus ecosistemas, y B. Las acciones previstas para subsanar. Esto dice la ley. Nosotros veníamos pidiendo desde mayo del año pasado, va a ser ahora un año, sí, el cumplimiento de la ley 10.208. En octubre presentamos una carta con 1.405 firmas atrás, dando algunos elementos de lo que para nosotros es la evaluación de la cuenca y pidiéndoles: miren, está faltando poco tiempo, estábamos en octubre, un mes antes, hagan por favor esto, dando por sentado que nosotros, Sierras Chicas, constituíamos un problema ambiental de la provincia de Córdoba. Entrábamos perfectamente en esto de la descripción de amenazas y problemáticas que afecten el ambiente provincial. Creíamos que debía hablarse de acciones previstas para subsanarla y creíamos que estábamos en emergencia. Totalmente. Es decir, creíamos que esta ley salía en nuestra defensa. Ahora, ¿qué ha hecho la provincia? Y en esto vuelvo a tu primera pregunta, Federico. ¿Estamos peor? Sí. Porque ¿qué ha ocurrido? El ministerio del ministro Fabián López contrató a un equipo, a un instituto de la Universidad Católica de Córdoba, para que prepare el diagnóstico provincial ambiental. Ese instituto, que está dirigido por una politóloga y que está integrado por politólogos, llamó a su vez a algunos asesores, algunos muy interesantes, como Federico Copta del Foro Ambiental Córdoba o Carlos Catalini del Instituto Nacional del Agua, pidiéndole que ellos hagan un informe. Estos informes los conocemos Brito, un ingeniero, y otros más que no los conozco. A ellos dos que nombré sí, y creemos en su seriedad. Ellos sí hablan de inundaciones, sí, hablan del problema de Sierra Chica específicamente, cambio de la deforestación, incluyen el cambio climático como una variable que debe ser tenida en cuenta para el futuro. Pero en el informe que la Universidad Católica le prepara al ministro hay unas generalidades. Se habla de suelo, de flora, de fauna. A ver qué quiero decir con esto. Se habla de flora, entonces se dice, por ejemplo, ¿cuáles son las especies intrusivas? Entonces supongamos, el siempre verde está afectando el bosque nativo. Es cierto, es un problema, y es un problema general. Ahora, No hay en ese informe de la Universidad Católica ni una palabra sobre Sierras Chicas, la inundación, salvo en estos informes de los peritos que ellos consultan. Claro. Pero cuando ellos listan, transcriben, hacen el resumen del informe... O sea, en el diagnóstico ambiental provincial no figura Sierras Chicas como... problemática. No solo en Sierras Chicas, la inundación de Idiazábal, la inundación de Balnearia, toda la parte del noroeste provincial, lo del sur fue este año, tendría que figurar en el próximo informe, ¿no es cierto? Pero no figura nada, absolutamente nada. Se habla de la basura, de la flora, de todo, pero los problemas... No salen a la luz ni siquiera en el resumen. O sea, yo lo escucho a vos, Fernando, a vos, Ricardo, la gente del otro lado también, y digo, a ver, ustedes lo explican bien, con mucha pedagogía, técnicamente. Ahora es muy violento el mensaje, digo, que no esté tema inundaciones en el diagnóstico. ¿Qué se le dice a la gente? Bueno, o por qué uno... ¿Cómo se puede explicar, Ricardo? La gran cosa es, ahora tenemos que empezar a hablar con la verdad. Hasta ahora la provincia, esto es muy personal, mi posición, puede ser que haya otra gente que piense de otra manera, pero yo pienso que la provincia hasta ahora nos ha venido mintiendo sistemáticamente. Con las fechas que iban a comenzar las obras en Villa Allende, no han empezado ninguno de los dos puentes, y fechas tenían febrero y marzo de este año, no se han comenzado. Iban a entregar las casas el año pasado, no se han entregado, las van a entregar una parte ahora en abril, veremos si cumplen, el resto para julio. No han cumplido. En el tema también de la ley, nosotros veníamos reclamando, funcionarios han dicho de su propia voz que venían incumpliendo la ley, sí. Y aparece en la legislatura con fecha 2 de diciembre la presentación de este diagnóstico, que ni siquiera los funcionarios de recursos hídricos, que se podrían haber defendido, no sabían que estaba presentado. Y cuando viene la gente de ambiente, dice, sí, nosotros se presentó algo, lo buscamos en la legislatura y nos encontramos con este informe en el cual la Universidad Católica dice que los municipios no le han respondido los cuestionarios que tenían que responder. Entonces, como es el primero, se presenta de una forma deficiente. ¿Qué se hace en este escenario ahora, Ricardo? Es decir, fíjate lo que ocurre. Formalmente, sí. Aunque digamos aún esa fecha, 2 de diciembre sería dos días después, digamos. Hay que decir esto porque hay cosas increíbles con las que nos encontramos. El ministro, Fabián López, había contratado a la Universidad Católica. Todos los cordobeses hemos pagado ese contrato y lo seguimos pagando, por otro lado. Pero más allá de eso, todo lo que el ministro hace es, recibe un informe que le prepara el organismo consultor y, si está de acuerdo, toma todo, si no, toma una parte, pero pone su propia palabra. Nosotros veníamos diciéndole desde octubre, mire, considere a Sierras Chicas como un problema acuciante, en emergencia, presente en el plan de obras. No solo que no lo hace el ministro, sino que todo lo que el ministro hace es presentar esta cartita que te la estoy mostrando a vos, pero que la gente del otro lado tendrá que creer que tiene media página, como tiene, que tiene la fecha borrada y escrita con lápiz arriba, con lapicera arriba, y dice 26 de noviembre, ese 26 está sobreescrito, manuscrito, y en eso El ministro dice, el diagnóstico provincial ambiental es este que anexo a continuación. De tal manera que es el ministro, no la Universidad Católica, la responsable de que en la legislatura no haya ingresado ni siquiera a tiempo un informe en el cual todo lo que se dice de recursos hídricos en las conclusiones son estos tres parrafitos que están ahí. Un tercio de página, estoy mostrando esto, un tercio de página. ¿Y de qué se habla allí? Nada más que lo que Fernando ha dicho. De los datos se desprende que será necesario para próximos años contar con más tiempo para la recolección de datos. Es decir, nada, ni una palabra. No es un problema ambiental. Para el ministro Fabián López, la inundación de Sierras Chicas, no fue necesario presentar un plan de obras antes del 30 de noviembre, no se publicitó eso, como le pide la propia ley, el artículo 87 que leí antes, y tampoco nos contestó nunca la carta de octubre, también el reclamo que hicimos 20 días después, diciendo, miren, nosotros por ley tenemos derecho a que nos conteste el gobierno. Tampoco nos contesta la protesta. Luego carta documento al gobernador en aquel momento de la Sota, diciéndole, mire, conteste esto. Tampoco contestaron. Luego pedido de audiencia al gobernador Schiaretti en diciembre, recién asumidito, para decirle, mire, esto es lo que está pasando. Nunca nos concede la audiencia, nunca nos contesta. Después carta documento al gobernador. Bueno, a ver, tampoco nos han contestado. Esta es la realidad. La provincia ocultó a la población, a la propia asamblea, porque lo que el artículo le pide es que antes del 30 de noviembre, para que la asamblea tenga tiempo, dice, de leerlo y analizarlo y considerar en caso de emergencia, claro, que separar un dinero. Dinero para el año próximo, para encarar la remediación de esta emergencia. Bien. Entonces, nada, no estamos siendo considerados y en reemplazo de esto aparece este plan de reconstrucción que dirige Botero, sí. Que es, como decimos, la reparación de que lo que el río se llevó y nada más que eso, y eso dentro de un ropaje mucho más grande llamado plan director para la subárea metropolitana de Sierra Chica. ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo? Que todo este año de pelea ha servido hasta ahora para que hagan anuncios en mayo para Villa Allende de lo que van a construir, el puente Barcarce, el puente Cabrera, dicen que van a remover el anfiteatro, dicen que van a mejorar la conducción en el río. Queremos verlo, pero queremos que la población sepa, que la ciudad sepa que este gravísimo problema, que es la fragilidad de las ciudades de la cuenca ante excedentes de agua, sí, no es considerado un problema ambiental. Que nosotros, la vida de las personas que está en juego, no es un problema de emergencia para la provincia. En cambio, sí lo es, como lo dijimos una vez, el puente suntuario y faraónico que el gobernador Schiaretti quiere hacer en el lago San Roque, y cuyo costo, se había dicho entre 600 y 700, según se dice ahora ya van por 840 millones de pesos, un dinero que sí hace falta en Sierras Chicas para las obras de retención. La verdad que cuando te escuchaba, Ricardo, y a vos también, Fernando, veía la carta, que ustedes del otro lado no la pueden ver, pero me lo mostraba. Lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes del 15F. La verdad es un escenario y es un mensaje por parte del gobierno provincial muy violento para quienes sufrimos lo que sufrimos hace exactamente un año y un mes. Recién antes de ingresar al estudio y de tener esta nota, que es mucho más larga que lo habitual, pero creemos que es importantísimo que la gente pueda tomar una real dimensión de cuál es el escenario en el que estamos, y para eso hacen falta minutos. Fernando me decía, siguen jugando a la ruleta rusa con nosotros, y apuntaba Fernando a lo que fue la inundación de hace muy poquito en Córdoba capital, ¿no? O sea, si no llovía ahí y llovía un poquito más acá, volvíamos a vivir lo que ya vivimos, ¿no? Sí, lamentablemente para Córdoba, pero por suerte para nosotros, esa agua descargó en otro lugar. Si hubiese corrido de Villa Allende hacia arriba, esos ciento y pico de milímetros que cayó en tan poco tiempo en la ciudad de Córdoba, nos hubiese vuelto a liquidar como nos liquidó el 15 de febrero. Les quiero preguntar antes de que se vayan, primero agradecerles, ¿no? El tiempo, los minutos y el poder contarle, pero así, de frente a la gente, lo que realmente está pasando. Porque cuando recién Ricardo decía, este año de lucha sirve para que el gobierno haga anuncios, pomposos anuncios, muchas veces la gente se queda con eso. Claro. Porque no tiene tiempo de profundizar, porque no tiene el conocimiento que sí tienen ustedes. Entonces por ahí la gente dice, che, pero se están haciendo cosas. Y se desmoviliza, y la gente se queda en sus hogares y demás, cuando en realidad, y ha quedado claro, es una mentira tras otra mentira. Y la verdad, volvemos a la pregunta inicial, estamos peor que en el 15 de febrero. Dos últimas preguntas. Primero, ¿cómo se está posicionando ante esto el gobierno local, el gobierno municipal? Y segundo, porque me pongo en la piel también de la gente que está escuchando hasta ahora, ¿cuál es el mensaje para el vecino? Sí. Son muy importantes esas preguntas, Federico, gracias. Primero, al gobierno municipal le pedimos que se ponga a la cabeza del reclamo de los vecinos, que no olvide su compromiso con la ciudad, que profundice el acuerdo que tuvo con los vecinos cuando juntos, en el aniversario del 15 de febrero, inauguramos una placa en el polideportivo. En ese aniversario el intendente estuvo presente, se lo agradecimos, tuvo un gesto que nos abrió una esperanza, le pedimos encarecidamente no defraude esta esperanza. Sabemos que es muy serio, sabemos que se están tocando aspectos políticos sumamente importantes porque hay necesidades políticas de otro orden que pudieran estar interfiriendo, pero si primero es la gente, primero que sea la gente. Y la ciudad sigue siendo tan frágil o peor que lo que era el 15 de febrero del año pasado. Volver a inundarnos es una posibilidad absolutamente cierta. Y hay para que eso no vuelva a ocurrir, hay que hacer cosas que no se están haciendo y que hay que pedir que se hagan. Ya no nos puede venir la provincia a decir, no tenemos dinero. Le mandaron 440 millones de pesos, le han entregado una enorme cantidad de dinero para otras obras públicas, incluida una obra de cloacas, que es importante para Sierra Chica, 500 y pico de millones más, pero no es la prioridad. Es una obra importante, no decimos que no, pero lo prioritario es que la vida de las personas deje de estar en riesgo. Y le pedimos al municipio que, por favor, haga acciones, dé señales concretas de estar apoyando a los vecinos y reclamando al gobierno lo que tiene que reclamar. Uh-huh. Que haga las gestiones que tenga que hacer. También tenemos una esperanza que el gobierno nacional se involucrara de otra manera y de manera particular con el municipio. Pero, bueno, no es algo que podemos manejar nosotros. Si están haciendo algo en este sentido, que lo digan, será todo bienvenido. Pero hay que hacerlo ya. La segunda cosa es, ¿qué hacemos los vecinos? ¿Qué estamos haciendo también? Hemos formado algunos grupos por cada segmento del río Saldán, por ahora, el arroyo Saldán, 7 pequeños segmentos, y en esos segmentos hemos recorrido y conocemos el arroyo metro a metro. Estamos haciendo en este momento la redacción de un plan integral para obras de conducción en Villa Allende, que vamos a ir con ese plan a confrontarlo con el que nos traiga Botero con su plan de reconstrucción. Le vamos a decir, no solo lo que usted plantea, hay que hacer esto en cuanto a obras de conducción. Le pedimos, aprovechamos estos minutos, Federico, muchísimas gracias por la extensión que nos has dado, para decirle a los vecinos, participen, súmense a estos grupos sectoriales con ideas, qué es lo que hay que hacer en cada segmento del río. No bajemos los brazos, aumentemos, hablemos con nuestros vecinos esta información que hemos dado. Hay que difundir que la provincia está mintiendo. Hay elementos concretos para decirlo. Ni la cota del dique, creo que esto lo dije la semana pasada. También allí han dibujado la cota del dique. Han estado jugando durante febrero y también ahora en marzo lo repitieron. Volvieron a dibujar los números, haciéndonos creer que había una capacidad de retención en el dique que no tenía. Lo habían dejado crecer y sin embargo nos estaban diciendo que estaba más abajo. Esta conducta, ¿qué nombre tiene? Por favor, esto no puede ser, no puede ser tolerado, es una falta de respeto elemental. La honestidad intelectual es algo que uno tiene que presuponer si hay diálogo. Nosotros veníamos siempre con la estrategia del diálogo, porque lo que queremos encontrar son soluciones. No que vayan presos, queremos las soluciones. Si tienen que ir presos es otra cuestión, no nos metemos en eso. Queremos la solución para la gente. Pero el diálogo supone un mínimo de honestidad, de sinceridad, de honestidad intelectual, donde nos sentamos en la misma mesa y dialogamos. ¿Cómo se dialoga con alguien que nos miente sistemáticamente? Este es el problema que tenemos. Ricardo, Fernando, muchísimas gracias. Por último, Sí, yo el mensaje hacia los vecinos es que sigamos tomando conciencia. Estamos en una zona de riesgo. Tenemos de esta manera, nosotros tratamos de gestionar todas las soluciones para no seguir en una zona de riesgo. La gente, por más que viva en lugares altos, transita, cruza los puentes. Ahora viene una época de relax porque no hay tantas lluvias, y le pido a los vecinos, no se olviden, sigamos en la lucha, porque el verano que viene va a venir muy rápido, va a ser un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar con las lluvias de nuevo. Tenemos que trabajar y comprometernos y no olvidarnos, porque esto pasa el tiempo, nos relajamos y las lluvias van a venir de nuevo. Y siempre Villa Allende se va a seguir inundando. Lo que queremos es que se inunde de una forma mínima, si se tiene que inundar. Pero tenemos que trabajar para que eso no pase y que sigamos viviendo en una ciudad normal y común tranquilamente, no después de esta catástrofe, como caen dos gotas y está la mitad de la población nerviosa. Fernando, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Federico, a vos. Realmente han sido algunos minutos que nos